Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas tardes, noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio. Aquí, en su rojiblanca sintonía, en la 91.6 de la FM del Dial de Sevilla y emitiendo a través de Internet, a través de iVoox, a través de nuestra redifusión y a través de nuestro canal online para todo el mundo. Hoy con un programa muy especial. El último programa de la temporada de Voces del Misterio, nos acercamos al final de temporada, pero luego a la temporada de verano, donde estaremos todo el verano con programas especiales de Voces del Misterio Verano. Y hoy un programa especial, la segunda parte de La Noche de los Investigadores, en el que vamos a hablar con personas, grupos de la ciudad de Sevilla que realizan una labor, yo diría que magnífica y encomiable, porque vamos a comenzar hablando con Miguel Ángel Paredes, que nos va a hablar de algo tan interesante como un poltergeist, un espíritu burlón, un duende, un fantasma en las dependencias de la Universidad Laboral. Sara Vargas nos va a hablar del infierno, de la visión histórica que tenían del infierno nuestros antepasados. Con el grupo Sevilla Ghost, tanto con José María como con Antonio Cárdenas como con Estefanía, vamos a hablar de una casa muy especial en la carretera de la Algaba que tiene todo un misterio. Hablaremos con ellas de esta interesante investigación. Igualmente hablamos con nuestro compañero José Antonio Colinet, con Teresa Bernal y, cómo no, nuestra última parte, que os va a sorprender hoy con un tema que nos va a llevar a Extremadura y que nos va a llevar a conocer otras latitudes. Con este ambiente misterioso comenzamos nuestro programa. Comenzamos con Voces del Misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y con Miguel Ángel Paredes Cruz, investigador de Sevilla, vamos a adentrarnos por los pasillos, por todos los edificios de la Universidad Laboral. Pero, ¿cómo te llega a ti este caso, Miguel? Pues me llega porque me recibo lo que es una llamada para lo que es visitar el lugar para hacer una reforma y eso. Y cuando yo llego a lo que es ese edificio, el cual, la verdad que me lo voy a reservar por no poner tampoco en entre la espalda y la pared a lo que son los trabajadores de la universidad, pues me prosigo a hacer lo que es eso trabajo por el cual me habían llamado. Transcurre lo que es el día normalmente, pero ya sobre las 7:30 de la tarde, a las 8, cuando empiezo lo que es a recoger mi equipo, todo, mi herramienta, todo, como quien dice, todo el instrumentario, de buena primera escucho lo que es un o el típico, como suele en las películas de fantasma, claro, uno se queda pensando, pero también empieza por la cabeza, puede ser cualquier ruido, cualquier aire, pero es que era en pleno agosto y hacía cerca de 38 grados y no hacía nada de aire. Es curioso. Entonces, extraña aquella situación. Claro, porque es que no había en ningún momento ninguna corriente de aire. Y es más, es que en ese edificio me encuentro yo solo. O sea, yo soy el que tengo las llaves de todo el edificio entero. Nada más que se encuentra abajo lo que son los señores, más o menos, los que están de porteros, como quien dice, en el edificio. Y ellos están en la planta baja. Claro, cuando yo empiezo a... sigo y al rato vuelvo otra vez a escuchar ese mismo sonido. Ya, claro, ahí ya sí más o menos te extrañas, te puedes a pensar de que algo tiene que ser, cuando ya le digo y repito que no hay ninguna corriente de aire. ¿Y qué haces en ese momento? En ese momento lo que hago es que dejo parte de mi material arriba y otra parte la recojo, pero lo que hago es colocar lo que es mi teléfono móvil en grabadora. Digo, a ver si por lo que sea puede captar algún ruido o cualquier audio, ¿no? La cosa es que lo dejo más o menos un cuarto de hora, y al cuarto de hora pues subo. Claro, yo ya cuando yo retiro todo, y cuando llega a mi casa, me pongo a revisar lo que es más o menos el audio del móvil, y noto como si alguien estuviera tocando parte del material que yo había dejado arriba. Y aparte escucho pasos por el pasillo, cuando ahí absolutamente no había absolutamente nadie. ¿No había posibilidades de que hubiera alguien? Ninguna, Simonel. Ya te digo, porque es que cuando yo bajo, yo me quedo ese tiempo, me quedo yo con las personas que están, como quien dice, de vigilante en ese edificio. O sea, no hay nadie absolutamente arriba. ¿Qué haces en ese momento, Miguel Ángel? Pues de ese momento ya... la verdad que me tengo que retirar, pues, porque es tarde, el edificio cierran todos a las 10, solamente se queda lo que es el punto de control hasta las 12 de la noche, pero en los edificios no se puede entrar absolutamente nadie, ya que quedan todos los edificios enteramente cerrados. O sea, al día siguiente tengo que volver, porque tengo que seguir realizando el trabajo, y claro, ya entablo más o menos una conversación con ellos y se lo explico más o menos. Ellos más o menos así por encima me comentan de que escuchaban ruido, cosas de esas, pero que no les echaban cuenta. Entonces, yo prosigo mi trabajo y vuelvo a lo que es la segunda planta. Cuando vuelvo, de buena primera, escucho como si fuera un portazo. Y en verdad estaba la puerta cerrada porque las llaves las tenía yo. Claro, yo me vuelvo, miro a ver si es que a lo mejor me he podido dejar cualquier ventana abierta por cualquier aire o algo y he podido hacer algo. Y en ese momento, cuando intento abrir algo o lo que fuera, lo que hace es me presiona la puerta, que no me deja abrirla, me pega lo que es un portazo sobre mí. Claro, yo en ese momento me quedo helado, la verdad. Abro, compruebo y está absolutamente todo cerrado. Nada de nada. Además, pues yo te digo, estaba yo solamente en el edificio, no había absolutamente nadie. Compruebo, normal, cierro, y cuando sigo para adelante, buena primera, escucho lo que es un hilo musical. Digo, qué raro. Y cuando me di cuenta, es el aula de al lado donde me pasó lo de eso, es el ordenador funcionando. Pero lo más extraño es que abro y es que el ordenador está desenchufado de la red. No hay un ordenador desenchufado que suene. Que suena. La verdad que yo me quedé como te quedas sorprendido y dices, ¿esto cómo puede ser? En ese momento, claro, yo me acerco, lo veo desenchufado y se corta. Ya de buena primera no deja de funcionar. Claro, la verdad que ya, y te coges solo, también, quiera que no, te sorprende un poquito más. En ese momento, cuando cierro, noto también, voy por el pasillo y de buena primera ya es que ya empieza a suceder cosas una detrás de otra. Porque todo el que haya ido a la mejor universidad a estudiar sabe que por los pasillos hay papeleras. De buena primera sale una lata de despedida de lo que es una papelera. ¿Y cómo te tomas todas esas señales? ¿Piensa que lo que hay allí no quiere que esté? Pues, ¿te invita a irte? ¿O simplemente te muestra que está? Creo que lo que él debe decir, lo que él quería demostrar, o entre comillas, lo que puedo pensar es que quería demostrar que él estaba ahí, que no se había ido. ya digo, como después empiezas a tirar más o menos de cosas, supuestamente eso le habían pasado a muchos trabajadores, pero claro, ellos no lo, como quien dice, no lo expresaban, por miedo a que muchas veces cuentas cualquier cosa de esta y te tomamos a lo mejor porque por loco, eso es mentira, lo típico. El eterno miedo, ¿eh? El eterno miedo, y el valiente miembro de seguridad, que es el que muchas veces dice, oye, que esto pasa. La verdad que impresiona, porque cuando ellos hacen lo que son las rutas, por ejemplo, para dar, cuando llega a una cierta hora, aquello está plenamente oscura y se pasa, ¿eh? Y claro, yo sigo, ya después de todo eso, ese día, la verdad, que decido ya irme, pero ahí hablo con lo que son, con los mismos trabajadores, y le digo, mira, yo me dedico a esto, ¿os importaría que yo pusiera lo que es la grabadora? Claro, me dijeron, no hay ningún problema. A uno le entra la risa nerviosa, ¿no, Miguel? La verdad que sí. Al principio dice, tú, ¿qué es esto? Te entra, ¿sabes?, los pelillos de punta, todas las cosas. Pero la verdad que, como nos gusta tanto, después parece que se nos quita el miedo de encima. ¿Qué obtienes en esas grabaciones? Pues la verdad que son, para mí son impresionantes. La traemos, ¿verdad? Sí, traemos sí, alguna de ellas. Sí. Pues vamos a comenzar a oír esas psicofonías que nos has traído. La primera, ¿qué diría? La primera es muy, la verdad es que es muy impresionante, porque es nada más que coloco lo que es la grabadora, sí, se escucha una voz como si fuera de una persona o niño diciendo cuidado. Pues en cuanto nuestro compañero y técnico hoy, José Minero, pueda... Repetimos. Lejano, complicado de oír. Cuidado. ¿Cuidado de qué? ¿Cuidado a qué? Pues no sé. La verdad que no sé el qué es lo que quería avisar diciendo eso de cuidado. La verdad que no he podido... ¿Eso dónde ocurre? ¿En qué zona dejas la grabadora? Eso la dejo en la segunda planta, donde a mí prácticamente ocurrieron todos los hechos que os he comentado antes. ¿Sigues con la investigación? ¿Sigues con la grabación? ¿Sigues obteniendo sonidos? ¿Sigues obteniendo qué más? ¿Qué otras psicofonías logras allí? La que es el número de la que yo he traído son golpes, pasos, y se escucha de fondo no muy claro, como si fuera un susurro. Bueno, pues vamos a escuchar esos golpes, esos pasos y esos susurros que nos indica nuestro compañero. Ruido, incluso un gruñido parece que se escucha, ¿no? Se escucha algo muy lejano y no lo hago entender prácticamente lo que es, pero es que se escucha algo muy raro. Aparte, ahora que comenta lo del gruñido, la última, bueno, traigo lo que son dos más, en la última podrás comprobar que algo raro tiene que haber ahí, no algo muy bueno. Pues seguimos escuchando, ¿de acuerdo? Pues, ¿cuál es el siguiente? La número tres, lo que logro captar es alguien como si fuera en forma de suspiro diciendo miedo. Miedo. Escuchemos esa psicofonía. Repetimos. Es rápida, miedo. Miedo. Y sigues con la investigación, Miguel, y grabas otro sonido más, ¿verdad? Sí, para mí este es el que más impresiona, porque en este audio podemos captar lo que es una voz, y podemos decir más o menos en plan como si fuera demoníaca, y después una voz de una mujer diciendo, ¿qué quieres de mí? Vamos a escucharla. ¿Qué La verdad es que los sonidos están grabados en qué planta, Miguel Ángel. En la segunda planta. Segunda planta, ¿verdad? Segunda planta, que siempre tienen, no había nadie en el edificio. Estaba yo además yo cuando coloco la grabadora es cuando cierra el edificio. ¿A qué hora? ¿A las 10 de la noche? La coloco a las 10:45. 10:45. Y además es que el edificio lo cierro yo con los mismos. ¿Han vivido más fenómenos las personas que allí? Por lo que a mí me comentan, sí, dice que estando por allí, dando lo que es una ronda, de buena primera han visto lo que es una papelera volar, desplazarse desde un sitio a otro, golpes. Incluso uno de ellos me comenta que al dar lo que es una ronda por lo que es por las aulas, al cerrarla, al mirar al final del pasillo, lo que comprueba es como si fuera una sombra. Claro, él se queda lo que es. La verdad que se queda muy frío, congelado, no puede moverse. Y claro, en ese momento él comprueba de que después allí verdaderamente ni nadie. Entonces no sabe qué es lo que ha podido pasar. ¿Qué piensas, Miguel Ángel, que puede estar ocurriendo en este lugar? Pues la verdad que no lo sé, porque lo típico... Todo el mundo sabemos que, como has comentado antes, todo el mundo le dice algo de Pablo Avila y lo que es referencia a lo que es la famosa chica esa de que se tiró, pero es que está retirado de ese lugar. Pero además esa chica no llega a morir. Por eso esa chica sufre lesiones importantes, pero no muere. Con lo cual, bueno, los recintos escolares, los recintos docentes, que también, yo siempre lo digo, como toda escuela, como todo cuartel, como todo hospital, parece que siempre tiene un fantasma. Es que da la casualidad que eso algunos edificios antiguamente se utilizaban como si fueran de enfermería, donde eran de niños y eran monjas las que cuidaban a esos niños. Que pudiera ser el caso de este edificio, de este complejo, en este caso educativo, que además hay que decir que es bastante bastante grande. Miguel Ángel, muchísimas gracias por traernos esta investigación que tuviste la oportunidad de realizar en la universidad, en la Pablo de Olavide de Sevilla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y de una investigación en la Pablo de Olavide, nuestra compañera y amiga Sara nos quiere llevar a conocer nada más y nada menos que el infierno. El infierno, bonito sitio. Te lo preguntaba antes, ¿tú crees en el infierno? Yo no. No crees en el infierno. Teresa, ¿tú crees en el infierno? No, yo creo que el infierno está en la Tierra. Sí. Bien, y nuestro técnico José Minero esta noche... que cree que existe un infierno. Bueno, Sara, siempre nos han hablado del infierno. Uh-huh. La idea que existe del cielo y el infierno viene de tan antiguo como la idea del bien y el mal. Sin embargo, ¿de dónde proviene exactamente? ¿Esta idea es creada por las distintas religiones para que sigamos sus doctrinas? Esto es lo que precisamente nos quiere aclarar hoy Sara en esta parte del programa en la que hablamos del infierno. Así es. Vamos a intentar averiguar de dónde viene la idea del infierno, ¿no? O sea, idea que nos han inculcado desde pequeño y que a más de uno nos ha atemorizado muchas veces. La religión ha sido la principal causa por la que tenemos conocimiento del infierno. Es un lugar en donde el fuego y lo peor nos está esperando si nos portamos mal y si tras nuestro juicio al morir no somos merecedores de ir al cielo o al paraíso, ¿no? Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La idea del infierno, tal y como nosotros la conocemos, viene de mucho más antiguo y encima viene copiado de otras civilizaciones y otras culturas. Veréis, hay una vertiente que cree que el infierno se tomó como base, proviene de Egipto. ya que en la decimoctava dinastía, aquella en la que Akenatón dijo todos los dioses van para afuera y vamos a instaurar al dios Atón, dijo que vamos a crear un infierno, además con fuego como lugar de castigo. ¿Para qué? Para que todas aquellas personas que estaban adorando a los dioses que antes tenían tuvieran una forma de meterles miedo y decir, pues vais a ir todos allí si no adoráis al dios Atón, ¿no? Transformó al dios Tifón en un diablo y a Ra, el dios del sol, se convirtió en el señor del horno ardiente, lugar al cual se les decía que arderían eternamente los egipcios si pecaban. ¿Os suena? Suena, y tanto que no suena, porque suena a tradición cristiana de la cual la tradición cristiana bebe mucho de fuentes egipcias. Sí, sí, pero hay más. No son las únicas civilizaciones, Egipto no es la única civilización que nos habla de un supuesto infierno, ¿no? Hay varias más, aunque un poquito más diferentes. Los griegos y los romanos tenían la idea de que el cielo representaban el orden y la belleza. Por el contrario, la tierra era la suciedad. Ellos, para enterrar a sus difuntos, tenían unas normas. Entre otras, tenían que hacerlo a 6 metros de profundidad, zona que ellos llamaban infernum. En la mitología greco-romana tenían un lugar oscuro y subterráneo en donde iban todas las personas que habían muerto, el Averno, y estaban separados del mundo de los vivos por la laguna Estigia, y además estaban separadas en secciones. Las personas de bien permanecían en los que ellos denominaban los campos Elíseos, una especie de paraíso, para que os hagáis una idea. Y el resto estaban vagando eternamente entre brumas y niebla, rodeados de ríos de fuego y acompañados por seres infernales, en donde lo más profundo se encuentra un gran abismo de sulfuro llamado el Tártaro, y que era habitado por todos los grandes criminales. O sea que nos encontramos en esa tradición también con una visión bastante quimérica, bastante dolorosa, incluso diría yo. Porque evidentemente la idea de infierno siempre se ha relacionado con dolor, con pesar, con sufrimiento. Es un paso más de una vía sin retorno, digamos. Exactamente. Vámonos con los anglosajones. Y seguimos con, exactamente, con los anglosajones, que tienen también su propia visión. Tenían su mitología y tenían su cultura, ¿no? Ellos sacaron la palabra Hel, en inglés, infierno, de la diosa Hela, que además esta diosa para los escandinavos representaba a la reina de la religión de los muertos. Sin embargo, su comienzo era la diosa de la tierra. Con los años se transformó, convirtiéndose en el ser que gobernaba el abismo y que llevó la muerte y el dolor al mundo. Para el pueblo celta representaba la luna y era la reina del cielo nocturno. Vemos que la idea de la existencia de un lugar a donde había dolor, sufrimiento, viene muy antiguo, ¿no? Y todos tienen un significado que, aunque parecen distintos, no es muy diferente entre sí. Entonces, Sara, ¿de dónde proviene el infierno, por ejemplo, en la religión católica? De donde ellos dicen, no. A estas alturas, no sorprenderéis en que muchas de las tradiciones antiguas, la religión, en este caso estamos hablando de la católica, ¿no?, fue transformada, como es el caso del 25 de diciembre, la Semana Santa, todo han sido fiestas paganas que ellos han adecuado, ¿no? Si nos fijamos en la Biblia hebrea, no existe el concepto de infierno, sino que a través de metáforas nos cuenta que los que se han portado mal van hacia la hoguera de Gehenna, mientras que los que han sido justos reposan en el seno de Abraham. ¿Qué hizo el cristianismo? Pues adoptó parte de los egipcios. Me gusta, ¿eh? El que hizo el cristianismo, ¿eh? El que lo empezó. el que se lo sacó de la manga. El que hizo el cristianismo. Está bien expresado. Sí, bueno, sí, realmente fue así. Esto y esto, cristianismo y punto, ¿no? Pues cogió un poco de Egipto, cogió un poco de los greco-romanos, hizo una costelera, metió una costelera y creó la idea del infierno. ¿Qué pasa? Que no solamente se apoderaron de la idea del infierno, sino que también se apoderaron del demonio, ya que en la laguna egipcia que hemos estado hablando antes habitaban dioses inferiores como eran los sátiros, que eran representados con patas de cabra, cuernos de rabo y garras. ¿Lo reconocéis? tenemos ya el estereotipo del demonio. Demonio, exactamente. Tal y como lo conocemos. Tal cual. Seguimos caminando por la historia. Hay una corriente, hay muchas corrientes ocultas que dice que el infierno no existe, que es mentira. Es más, algunos incluso nos indican que el infierno es lo que estamos viviendo ahora mismo en la Tierra. Bien, sí, es una hipótesis que no es la primera vez que surge, incluso un purgatorio. Exactamente. Todos hemos oído hablar del inframundo, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos en el inframundo, volvemos otra vez a la idea del infierno, ¿no? Un sitio oscuro, con dolor, con sufrimiento. Pero el inframundo no es eso. Está desvirtualizado. Veréis. El inframundo tiene una función. Sirve para concebir y mantener la materia tal y como la conocemos. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de los seres que allí habitan. Esos seres sufren un oscurecimiento de su conciencia que hacen que puedan crear materia. Para poder crear esta materia necesitan energía. ¿De dónde la cogen? De los humanos. ¿Y cómo? Vampirizando a todo al hombre. Todo aquel hombre que bien o los invocan, o están en un lugar cargado malamente, ¿no? O están en su día a día con un estado de ánimo depresivo, por los suelos, no valgo para nada. Todas esas personas están en riesgo de ser vampirizados por los seres del inframundo. Estamos hablando de conceptos que incluso pueden chocar, conceptos que hoy día los tenemos separados en dos grupos también, en dos límites en los que se ponen esas criaturas del mal. Uh-huh. Así es. Sabiendo esto, sabiendo lo que es el inframundo, ¿qué es el infierno para los ocultistas? Pues, al igual que el paraíso, ojo, que no solamente pasa con el infierno, no es un lugar en el que se llegue después de morir. Para ellos, tanto el paraíso, al que llaman el de Bachán, como el infierno, el Avicii, no son un lugar concreto, sino un estado de conciencia, de la conciencia en el que se pierde la noción del tiempo, por lo que no es eterno. ¿Os acordáis del principio de polaridad del hermetismo, no? Uh-huh. Aquello de una cosa, el bien y el mal es lo mismo, pero con distintos grados, ¿no? Pues aquí ocurre exactamente igual. El infierno y el paraíso es lo mismo, pero con distintos grados. Bien. Y es el lugar que ocupan las personas entre el periodo que pasa entre reencarnación y reencarnación. Además, lo creamos nosotros mismos, ya que la Avicii es un estado de maldad espiritual subjetiva de la conciencia. Hemos dicho que para los ocultistas la tierra es el infierno, ¿no? ¿Por qué? Avicii es una palabra sánscrita que significa infierno no interrumpido. Igualmente se le llama la tierra, el cual también es un estado al que se está condenado en este plano físico. Tal y como hemos dicho, el infierno no es lo único que se han creado, ¿no? Porque también se han cogido las religiones y han cogido la idea del demonio y la ha transformado. Veréis el porqué. Para vosotros el demonio, como para todo el mundo, tiene unas connotaciones bastante negativas. Sin embargo, su origen es bastante distinto. Demonio proviene del griego daimon, que significa genio, todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Ya en la Ilíada, Homero usaba esta palabra para denominar a los dioses menores, tanto buenos como malos, que no vivían en el panteón de los grandes dioses. Platón lo usaba usa este término en muchas de sus conversaciones, definiéndolo como un intermediario entre hombres y los dioses. Y Sócrates lo usaba para denominar la parte interna e incorruptible del hombre, el ego divino. Estamos ante, evidentemente, todo lo que son conceptos que ya entramos también dentro de lo que es una metafísica, ese ego divino del que nos hablaba la raíz indoeuropea de Daimón, uh-huh. Que también significa que eran los dioses fundamentales para que se desarrollara la vida y las funciones de la naturaleza, y con capacidad de síntesis. Sara, ¿qué hemos de encontrar? ¿En qué grupos se dividen principalmente estos demonios? Pues los daimones se dividen principalmente en dos. Las ninfas, que eran las que eran femeninas, llevaban la fertilidad, tanto a la naturaleza como a las personas, ¿no? Por ejemplo, estaban las náyades, que eran protectoras del agua, las nereidas, que protegían el agua del mar, y oreades, que era de las montañas. Estaba la segunda parte, son los sátiros o faunos, que está la parte masculina de la fertilidad, y a los que los campesinos consideraba como protectores del ganado. ¿Cómo eran representados? Patas, pezuñas de cabra, rabo y cuernos. Que nos tiene que sonar y nos tiene que seguir sonando precisamente a esas descripciones que tenemos del infierno. Exacto. Lo dejamos ahí, Sara. Vale. Lo dejamos ahí. Vaya tema que nos estás trayendo estas últimas semanas. Profundo, ¿eh, Pepe? Profundo. Y complicado. Muy complicado. Hermes, hace un par de semanas, uh-huh. Ahora nos hablas del infierno desde esa vertiente, desde ese concepto, yo te diría que filosófico, religioso, social, metafísico, lo ha tenido todo. Lo guardamos porque volveremos sobre ello. Hacemos una pausa, una pequeña pausa, y hablamos con los compañeros de Sevilla Voz de una investigación que nos traen igualmente apasionante. Y seguimos el programa con nuestros compañeros de Sevilla Voz, que hoy han tenido la amabilidad de desplazarse hasta las instalaciones en nuestro estadio, aquí, a estar con nosotros en Voces del Misterio para presentarnos una investigación apasionante. Los voy presentando por turno. Antonio. Hola. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Antonio, ¿desde cuándo llevas en el mundo del misterio? Pues la verdad que aproximadamente puede que lleve... Llevo poquito. Bueno. Puede que lleve, si acaso, cerca de 2 años. Cerca de 2 años. Bueno, pues en 2 años ya habrás tenido la oportunidad de ver lo suficiente como para hacerte una idea, ¿verdad? He visto demasiado. Siendo novato, pero he visto demasiado. Has visto demasiado, bien. Bueno, te advierto una cosa, Antonio. Novatos somos hasta los que llevamos 30 años en esto. Ya. O sea, que no te preocupes. Siempre hay algo para aprender. No te preocupes. Lo importante, ¿sabes qué, no? La pasión que le ponemos a esto, la ilusión, sí, que le ponemos a esto. Eso es lo importante. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Vamos también con nuestra compañera Estefanía. Estefanía, ¿verdad? Sí, buenas. Igualmente conocida, por lo menos a mí sí es una cara que... Que te suena. Que sí me es más conocida. Encantado de tenerte aquí. Igualmente. Encantado de tenerte en el programa y encantado de que, bueno, de que os encontréis aquí como si estuvierais en casa. Uh-huh. Finalmente, nuestro otro compañero. ¿Cómo se llama? José María. Sí. José María. José María, que además creo que viene de otras tierras. Sí. De tierras jerezanas, ¿verdad? Buena tierra. Buena tierra. Con buenos misterios. Museo arqueológico, los jardines del Artillo. Sitio, y más que a lo mejor no conoce. Sitio, seguramente. Sitios con mucho misterio. Igualmente, encantado de teneros aquí. Y vamos a comenzar con esa investigación que nos habéis planteado. ¿A dónde nos vais a llevar, Antonio? Os vamos a llevar a una carretera que está en la C-188, que está entre La Algaba y Torre de la Reina. La Algaba y Torre de la Reina, provincia de Sevilla. De Sevilla. Un lugar además que tiene también su historia, toda aquella zona, San José de la Rinconada, todo lo que es La Algaba. ¿Y qué nos vamos a encontrar allí, Antonio? Allí, durante el recorrido que hay desde La Algaba hasta la Torre de la Reina, hay un punto en concreto de la carretera que lleva a una curva, lo que es una curva muy peligrosa. Esa curva, resulta que hay una vivienda abandonada que puede llevar abandonada alrededor de puede que hasta 60 o 70 años. Tuve en la actualidad esa vivienda y parece una vivienda de hoy en día. Tú lo ves la fachada, dice, no sé, una casa tan antigua, pero es una casa que es de 2 habitaciones en la primera planta y 2 habitaciones en la segunda. En la primera planta, es como he dicho que es tan antigua, sí, es una casa que no tiene ni enchufe siquiera. La habitación del cuarto baño es una ducha y al lado lo que tiene es un pozo para sacar el agua. Una casa como si estuvieran viviendo en el siglo XIX. Exacto. Prácticamente. Más o menos, ¿verdad? Sí. ¿Qué impresión te da a ti cuando ves aquello, Estefanía? Pues la impresión es buena de la fachada, de la entrada, pero una vez que empieces la casa es pánico. Mira para el sitio donde está el pozo. Mucho pánico. ¿Cómo vais con este lugar? ¿Os habían hablado? No nos ha hablado nadie, sino que vamos arriba a pescar por allí por detrás, a echar el día, y nos, sí, dio intriga la casa. Y como estaba abandonada, pues quisimos entrar y probar. O sea, os metasteis allí y la sensación mala. Sí. Las mujeres además sois bastante perceptivas para este tipo de cosas. No generalice, todas no, algunas. Algunas, exacto, por algunas. Supuesto. Pero normalmente las que os metéis en esto del misterio, Bueno, hay gente que no está metida en el tema del misterio y también, son muy sensibles también. Y también, por supuesto. Sí. Con lo cual, tenéis ese primer indicio. Una casa, un pozo, prácticamente... No, también, yo decía que yo, como soy de la localidad de la Algaba, yo siempre de chico he pasado en bicicleta por allí. ¿Tú conocías a conocía lo conocía, ya. Y aparte que cuando yo me metí en este mundo del misterio, me intrigaba, digo, porque yo sabía, aquí se conocen muchos lugares, como la base militar, lo que es la famosa Casa la Loca, pero ese lugar... desconocido, muy desconocido. Y tampoco de si escuchar a nadie de si yo he estado investigando allí o yo he probado allí. Date cuenta que la primera vez que yo estuve con otros compañeros, sí, con los que empecé prácticamente al principio, y nada más que entramos en la vivienda ya se notaba, acostumbrado a entrar a otro sitio, el cambio del ambiente, la densidad del ambiente. Y fue todo muy rápido porque supuestamente seríamos los primeros que entraríamos allí desde hace muchos años. Subimos a la segunda planta de la vivienda y de repente fenómenos extraños, como es que la casa conserva, aparte que la casa tiene otra cosa que conserva, lo que son el mobiliario, los muebles, zapatillas, ropa, prenda, son... Es una cosa muy curiosa, no como en otros sitios que están abandonados, que no queda prácticamente nada. Sí, que es prácticamente que están en los escombros, vale, por desgracia. Y empezaron a pasar cosas curiosas, como en la planta inferior, empezaron a escucharse golpes, en la segunda planta se movía la puerta, cosas así, cosas muy raras. ¿Vale? Es más, ese día, como llevamos por probar, llevamos hasta sensores de movimiento. Bien. Cosa que sospechosamente sonaban en las escaleras. Bien. Y José María, distribución de la casa. Por dentro, cuando entras, ¿qué impresión te da? ¿Qué te encuentras? ¿Cómo va Estefanía, pues, por ejemplo? Pues, ¿qué te encuentras? Pues en el salón te puede encontrar la chimenea a la derecha de la ventana y la escalera de frente. Y lo que te digo, una puerta muy grande en el saloncito, que es lo que te lleva hacia el pozo. ¿Y dónde notáis...? Cuando entráis, ¿dónde notáis que ese ambiente se carga? En la habitación del pozo. Allí es donde se mantiene. Sí, después la parte de arriba hay muchísima tranquilidad. Y vas subiendo la escalera y te transmite en el cuerpo tranquilidad, que va ahí todo pacífico. ¿Y en los aledaños del sitio? ¿Afuera te refieres? Sí, sí, sí. Pues tan normal, igual que arriba en la casa. Lo que peor te sientes es dónde está el pozo. ¿Dónde está el pozo? Sí. Y en cuanto a materiales, porque vemos que muchos investigadores, cada uno tiene sus herramientas más, digamos, más afines a él. Sí. Cuando llegáis allí, ¿qué es lo que lleváis? ¿Qué os encontráis? ¿Qué material os lleváis para ese tipo de investigaciones? Normalmente solemos llevar detectores de campo electromagnético, sensores de movimiento, grabadora, cámaras de vídeo. Normalmente también se suele usar, los investigadores suelen usar lo que es la famosa hoy en día la PSV-7, la Spirit-4. La Spirit-4. Hasta el momento todavía no la hemos utilizado allí. ¿Qué opinión tenéis vosotros, así como un pequeño paréntesis, qué opinión tenéis vosotros de la Spirit-4 tras uso? Mira, yo te voy a ser sincero, yo estoy cansado de comentarlo porque yo escucho a mucha gente que cree, otros que no creen y otros que creen más de la cuenta. Yo creo que funciona, pero es que es un aparato que de precio está al alcance de todo y hay gente que lo malinterpreta, porque yo pienso que es un aparato que hay que saber utilizarlo, porque emite frecuencias de radio, a cortas frecuencias de radio, cortando, correcto. Y hay mucha gente que lo malinterpreta, ¿sabe? Y yo creo que es una cosa que hay que saber, aprender, sí, a utilizarlo. Una pieza más de ese puzzle, sí, grande que un buen investigador pues tiene que llevar a cabo. Claro. Pero solamente es una pieza más. Uno no puede basar ni una investigación completa en ella, en la Spirit-4, pero tampoco se puede dejar de lado. Uh-huh. Correcto. Sería un error muy grande. Mira, yo cuando empecé en esto, hace ya unos añitos, yo recuerdo que a las investigaciones íbamos, quien iba, con una ouija. Yo me quedaba alucinado porque los que me conocéis sabéis que no soy amigo del tablero. Uh-huh. Por lo tanto, oye, son decisiones que personales que uno toma. A mí no me gusta y no me gusta. Pero bueno, llevaba mi grabadora de bobina abierta, en fin. Y evidentemente tampoco se basaba todo en lo que te decía el tablero, aunque muchos quisieran que nada más que fuera aquello, ¿no? Y con el paso del tiempo hemos evolucionado. Todo ayuda, ¿verdad? Sí. Todo ayuda, pero con cautela. O sea, todo debe de ser un conjunto de factores que valga las psicofonías normales abiertas a grabaciones de vídeo. Yo siempre lo digo, hay un momento en el que os va a chocar, porque esto es así, en el que cuando hagáis una grabación y os digan, en esta casa se aparece una señora, y la grabéis, o grabéis una cosa rara paseándose por ahí arriba, habrá quien os diga, eso es mentira, eso es un fraude. Que yo nada ha pasado desde luego. Claro, ¿no? Y a nosotros también. Y en ese momento diréis, mira, yo no tengo que convencer a nadie. No, es absolutamente, te tienes que convencer a ti mismo, de lo que veas y de lo que haces. Yo he dejado ya de luchar en ese sentido, sí, por convencer o no. Lo importante es vuestro trabajo. Exactamente. Eso es lo importante. Realizáis esas pruebas y demás. ¿Qué es lo que más os sorprende del edificio? ¿Qué es lo que más os sorprende de la investigación mientras que estáis allí? Pues sobre ese lugar, la habitación esa del pozo, que es que tú estás en el salón, estás arriba y estás con muchísima tranquilidad. Te metes en aquella habitación y es que te pones como nervioso. A mí por lo menos es un que te entra en el cuerpo mucho miedo, pánico. Y en cuanto a las pruebas que lleváis a cabo en aquel lugar, sí, ¿qué prueba os dan positiva o encontráis que tenéis mayores resultados, José María? Pues mira, la verdad, yo soy el que ahora me estoy dedicando más que nada a analizar los vídeos cuando me los paso a los compañeros, pues ya soy de otro lugar, entonces pues no se me hace posible algunas veces compartir con ellos. Más te centras en el tema de análisis, ¿no? Exactamente. En el análisis de imágenes, porque también lleváis cámaras de vídeo buscando captar un poco. Es importante, eso es importante. Y en cuanto a esas pruebas, ¿qué os encontráis? Pues mira, una de las pruebas que tenemos allí en el pozo, el compañero Antonio Jesús se metió solo en la habitación del pozo. Entonces, lo que en el momento que empieza el encierro, parece que está todo muy tranquilo, como una siempre. ¿Prueba de aislamiento? Era una prueba de aislamiento, se resolvió. Sí. Y demás, entonces llega, te encuentras con que tienes ese vídeo, se encierra dentro, para que la gente que nos está escuchando lo entienda un poco, y cuando te quedas dentro, sacas esas imágenes, te las llevas, ¿tú sientes algo ya cuando estás allí grabando esa experiencia, o en ese momento no encuentras nada? Mira, voy a contestar. Hay mucha gente que, lo mismo que hablamos de la PSV7, de la Spirit Box, que se confunde con los sonidos, los cortes de radio, también la gente confunde mucho el tema de las orbes, que también hay que saber interpretarlo. Por supuesto. También hay que saber interpretarlo. Lo que, aparte de una habitación que es muy antigua y el suelo también estaría arenado ya de los años, se veía mucho movimiento de orbes. Pero me sorprende que había varios puntos de luz con unos movimientos muy extraños haciendo zigzag. Movimientos que no eran definidos, que iban cambiando su... Sí, exactamente. Yo lo que compruebo en ese vídeo, que está el compañero ya casi al final del vídeo, como suele suceder siempre, se ve una luz que parece, sí, un puntero, parece de un láser, pero no es, ¿sabes? Que se difumina. Y se queda captado se en difumina, ese... Se difumina, parece que va a ras del suelo, un punto de luz blanco, y gira hacia un lado. Y no tengo explicación, ¿no? No se sabe qué es. No se sabe. Porque en muchas ocasiones nos encontramos eso, como bien decías, compañero, ese tipo de objetivo sucio que da ese punto que mucha gente interpreta como un orbe y al final es una mota de polvo. Exactamente. Pero es cierto que nos lo hemos encontrado en más de una ocasión, que se graban vídeos que verdaderamente estas luces, estas orbes, siguen esos movimientos que no tienen explicación. ¿Lo achacaríais entonces a un fenómeno que, por llamarlo de alguna manera, es paranormal, que no fuera derivado del polvo del lugar? Yo lo diría, no paranormal, sino más difícil de explicar, lo llamaría yo. Con una explicación más compleja, ¿no? Mira, también decirte, por ejemplo, hay mucho, ahora están haciendo, por ejemplo, en Sevilla, en todos lados, están formándose muchos grupos. Yo cuando empecé a formar el grupo, mi idea era, los compañeros, cuanto más escépticos, mejor. Yo me considero, y José Manuel lo sabe, yo me considero de los escépticos y me llevan cuando me llevan para eso. Porque siempre es importante tener la nota. El primero que tiene que ser escéptico es el propio investigador que va. O sea, nosotros cuando vamos a un sitio no vamos por hecho que hay nada. Hay algo. Porque entonces ya llevan la opinión viciada. A mí si me dicen en un lugar, aquí se aparece fulanito, yo voy a grabar a fulanito. Si se capta algo bien. Evidentemente, lo que decía Antonio, un orbe puede ser mil cosas, desde polvo en suspensión, humedad, partículas de arena que tienes en el suelo y que flotan en el ambiente, insectos, ojo, que la frecuencia muchas veces a la que bate es diferente a la que tiene la sensibilidad de la cámara. Con los sonidos de la psicofonía, después de haber analizado un montón de psicofonía, uno casi que cuando la ve en el monitor y ves el muestreo de frecuencia ya sabes lo que es y lo que no es, ¿no? Pero yo te garantizo que es complicado porque si no se tiene una actitud escéptica, vas directamente creyendo a que lo último en valorar, que debe de ser el fenómeno paranormal, sea lo primero que valora. Entonces, correcto, el resto ya no vale. Cuando el resto tiene que ser lo que tienes que comenzar a descartar, y el fenómeno paranormal lo último en valorarse. Esa es la correcta investigación. Hoy día, bueno, pues hoy día sí tengo que decir que hoy día yo sé, porque lo leo a diario, no aquí en Sevilla, sino en otras latitudes, en las que se va a un determinado lugar, graban una esfera de luz y dicen, un fantasma. Espérate, vamos a pararnos, vamos a tener los pies, porque entonces, allá donde vayamos, hasta en mi casa hay fantasmas. Y eso no puede ser. Yo lo digo muchas veces. Últimamente vale cualquier edificio. Cualquier edificio que se está cayendo, ya está encantado. Y eso no puede ser. Porque, entre otras cosas, no es una fenomenología tan común. No vale pasar con el coche por una carretera, ver una casa cayéndose y dice, un sitio encantado, vamos a meternos. Hombre, hay que investigar, hay que hacer una cosa, ¿no? Esto llama la risa, pero es penoso, Estefanía. José Manuel, de verdad. José Manuel, cuando Antonio, te quise decir, me preguntaste de qué lugar vas a hablar y te comenté yo la Casa de la Curva, más que nada porque en diferencia, yo no sé, desde que estoy investigando habré pisado más de 50 lugares. Y esta casa, con diferencia, yo de primer día que la vi achacaba que los accidentes mortales, porque está justo en la curva, los accidentes mortales los achacaba de que algo de que haya pasado en esa carretera tiene que estar en la casa. Y una de las psicofonías, que no sé si por desgracia se podrá poner que o no, es lógico, las tienes en el móvil, ¿no? Las tengo en el móvil, pero no sé, podemos, no lo mismo intento. Vamos a hacer el intento, es que tenemos problemas. Una de las psicofonías, que un compañero con el péndulo y otro y yo estaba con la brújula y con el detector de campo electromagnético, dijo, te mataste en la cartera, y de repente se escuchó una voz de sí, pero es que un pequeño espacio de tiempo se escucha la misma voz. Además, se escuchaba como un chaval joven. Y el mismo espacio de tiempo se escucha decir 60. Vamos a intentar escuchar esa psicofonía. Advierto a nuestra audiencia que va a ser directamente móvil, pegado al micro. Y que, bueno, teniendo en cuenta ese factor, evidentemente, que es un factor importante a la hora de escuchar correctamente o no, esa psicofonía, bueno, pues vamos a intentar hacerlo. Estefanía, seguís allí, ¿verdad? Seguís haciendo investigaciones allí y demás. Sí, claro. Oye, ¿cómo ponerse en contacto con vosotros? Si pues algún oyente está escuchándonos y dice, oye, pues yo quiero contactar con este grupo. Pues si quiere contactar con nosotros, nos encuentra en Facebook, la página Sevilla Goz, o si no, a través de nuestros mismos nombres, Antonio Jesús Cárdenas, José María Ortega Tejero, Estefanía, que me encontrará porque Capín. Que Capín. Exacto. A ese. Algún día me explicarás el porqué del apodo. A mí me hace mucha es gracia. Es curioso, ¿eh? Me mareé una tarde que quería cambiar el nombre de Facebook y me se vino solamente. Bueno, pues qué capín. Pues, por eso encuentran a nuestros amigos de esta noche. Antonio, escuchamos esos sonidos, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal. Nuestro técnico va a tratar de mejorar lo máximo posible el sonido. Sí, acerca el micro, el altavoz al micro. Primero se escucha la voz fuerte del compañero. Sí. Bueno. No quiero tampoco. Lo dejamos. Prefiero pegarlo después. Sí. Se escucha muy de fondo, pero se llega a escuchar. ¿Qué es lo que oímos, Antonio? Que se ponga el compañero los cascos para que pueda él mismo escuchar la psicofonía. ¿La repito? Sí, para que sobre todo para que nuestra audiencia sepa lo que vamos a escuchar. ¿Qué es lo que dice la psicofonía? El compañero pregunta si alguien se mató en esa carretera, sí. Está la carretera, vamos, prácticamente la curva pegada a la casa, sí. Y se escucha la voz decir sí. Vale. A continuación, un pequeño espacio de tiempo y se escucha decir 60. Sí, 60, estupendo. Pues lo volvemos a poner, si te parece bien. ¿Te mataste la curva? Sí, tenemos la oportunidad de escuchar ese murmullo de fondo, sí, pero aunque no con la calidad claramente que nos gustaría, pero se escucha ese murmullo, ese corte de fondo. Se escucha perfectamente. ¿Qué otra psicofonía has tenido la oportunidad de grabar, Antonio? Mira, tengo otra psicofonía del mismo encierro. Cuando te quedas haciendo esa prueba de aislamiento. No, esto ya en otra investigación, en esta casa, sí. Antes de entrar en... iba a ser el encierro en la habitación del pozo con la ducha, sí. Y adentro de entrar por un pequeño sofocón, Estefanía y yo tuvimos una pequeña discusión. Lo sorprendente que yo hago el encierro, me encierro solo, empiezo a hacer preguntas, en la segunda pregunta me dice: tú tuviste la culpa, y ya no me contesta más en ninguna pregunta, como si supiera de qué estamos discutiendo y como echándome las culpas a mí. Y eso, esa psicofonía la traigo porque es que me sorprende. ¿Lo pudiste grabar? Lo tengo grabado en vídeo, pero es que se escucha claro. Pues adelante, vamos a intentar escucharlo. Y evidentemente tuvo Antonio la culpa en esa discusión. Eso suele pasar. Es la primera vez que le tengo que dar la razón a un fantasma, de lo duro. Está buscando nuestro compañero la psicofonía. ¿La podríamos poner? ¿La pongo de nuevo? Sí, la podríamos poner de nuevo. Es que se ha escuchado al principio muy fuerte la voz. Se escucha muy bien. Se escucha. Bajito, muy bajito por el problema que tenemos, pero lo que dice es: tú tuviste la culpa. ¿Y esa es la única respuesta que te dan a partir de ahí? Creo que en ese vídeo, creo que hice hasta por lo menos 15 preguntas. Y en la segunda pregunta me contestó eso nada más, y como si lo hubiera molestado. Y se acabó. Y se acabó, ¿no? Es curioso. Y se acabó. ¿Qué opináis para finalizar que puede estar ocurriendo allí, José María? ¿Qué puede estar pasando? Pues, como ha dicho el compañero... ¿Está relacionado con lo que decía Antonio? Sí, yo creo que tiene que ver más con los accidentes que con lo que a lo mejor haya podido suceder allí. Estefanía, ¿tú eres de esa opinión? No. Bien. ¿Tú qué piensas que ha podido pasar allí? Yo los accidentes los dejo aparte. La casa es la casa y la carretera es la carretera. Yo lo que pienso que allí, si ahí se escuche como una persona, pero que residía ya en el tema de esa casa. No tiene nada que ver con ningún accidente. Emocionalmente, sentimentalmente hay un vínculo. Sí. Bien, ¿y tú, Antonio? Yo pienso que aparte que puede haber algo vinculado de la casa, como si también por la cercanía del accidente de la carretera, como si la persona fallecida en esa carretera se hubiera quedado atrapada en esa casa. Es curioso. El refugio más cercano. El sitio más cercano, exactamente. Pues compañero, muchísimas gracias por habernos traído esta investigación. Aquí tenéis vuestra casa, evidentemente. Tenéis las vías de comunicación, que nos lo han dado ellos, directamente Sevilla Goz o sus perfiles personales. ¿Sí? Y ahí ellos mismos pueden estar en contacto con todo aquel que quiera acompañarlo e incluso investigar con ellos. Dime, José María. También lo que iba a comentar, que los vídeos también se pueden ver en YouTube, y también tenemos cuenta de Instagram con el mismo nombre. Igual, Sevilla Goz, ¿verdad? Igual. Pues Sevilla Goz, que ha estado esta noche acompañándonos aquí en Voces del Misterio y presentando esta fantástica investigación en esa casa abandonada en la Algaba. Vuelta de pausa y hablamos con nuestro amigo José Antonio Colinet de La Maldición de Superman. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y a vuelta de página nos encontramos con nuestro queridísimo José Antonio Colinet, que ya está al otro lado del teléfono. ¡Coli! ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan! ¡Uy, qué tan, música tan, tan, tan, tan, tan, tan! Y esta, ¡hola! Y esta música, esta introducción, esto... Es que estaba aclarando la garganta, tarareando la banda sonora más conocida del mundo mundial, aparte de la de la Guerra de las Galaxias. Y nos traes esta super banda sonora, porque el que no la conozca, mira, esto qué es lo que qué es lo que está haciendo el Coli. Bueno, pues irnos a otro mundo, pero en este caso vamos a irnos a más allá del planeta Tierra, nos vamos a ir al planeta Krypton. Planeta Krypton, Superman, aquí. Exacto. Compendio de personajes. Sí, lo vamos a hacerlo de una manera un poco maldita, para seguir la línea de voces del misterio del programa. Vamos a intentar sacar una serie de anécdotas y curiosidades que rodean a este mítico y mágico personaje. Un personaje que de por sí ya tiene una historia muy religiosa, si lo quieres mirar desde ese punto de vista. O sea, estamos hablando de un padre que envía a su hijo a salvar al mundo. Un hijo con superpoderes, capaz de volar, capaz de convertir el agua en vino. Hasta en el punto de vista religioso es muy muy de estudiar el personaje de Superman, que lógicamente compararíamos con Jesucristo, ¿no? Pero para no ser blasfemos con nadie, vámonos a los creadores, a Joe Shuster y Jerry Siegel, un chico de Ontario, Canadá, y un chico de Estados Unidos, que en el año 38, más o menos, 39, consiguen vender una historia que tenían de un personaje superpoderoso que no volaba en ese tiempo, sino que daba saltos inmensos y magníficos, y que, bueno, consiguen venderlo a la Action Comics y luego a la DC por $140. Eso es lo que cobraron por ese personaje, que ha dado miles y miles y miles y miles y miles de millones de euros en la historia. Lo que habrán llorado esa criatura. Sí, bueno, lloraron de hecho mucho tiempo, se quedaron trabajando, eso sí, creando el personaje, y tiempo después incluso llegó a tal poca vergüenza la editorial que creó un personaje y un cómic paralelo llamado Superboy, que era nada más y nada menos que Superman de niño, y no le quería pagar nada a los dos creadores, y ahí sí se enfadaron, ahí sí denunciaron, y ahí sí consiguieron por lo menos $4,000 por los derechos de autor. Fue tal el enfado de la editorial, porque los habían pillado en un renuncio, que los despidió a los dos. De hecho, nunca jamás aparecía que fue un personaje creado por Joe Shuster y Jerry Siegel hasta el año 75, la película más famosa, la de Richard Donner, la de Christopher Reeve, que es la primera vez que aparece como creadores e inventores de ese personaje. Le habían quitado de la faz de la Tierra a los dos creadores de Superman. Su propia historia borrada. Sí, dicen que eso les enfadó mucho y lanzaron una maldición. Lógico que se enfadaran. Lo que, hombre, pobrecito, lo que la editorial no era lo que deberían haber recibido la maldición, pero la han recibido las personas que han interpretado de alguna manera al personaje de Superman. Nos vamos a el primero, un locutor de radio, doblador de los primeros dibujos animados, que se llamaba Bud Collier. No tiene... Esta fue la voz de Superman en la radio y la voz de Superman en los primeros dibujos de animación. No es pariente tuyo, ¿no? No, no es pariente mío. Por suerte no lo es, en el sentido de que fue el primer fallecido. Vaya. Mientras estaba creando y haciendo de Superman, tuvo un problema pulmonar y murió. Primer muerto vistiéndose de alguna manera el traje de Superman. De Superman. Nos vamos un poco más allá. Nos vamos unos años después, donde Kirk Allen es un actor que hace los primeros cortometrajes, historietas de Superman que van en el cine. Antiguamente en el cine, pues antes había unas pequeñas, tú sabes, las películas de Harold Lloyd, las películas de Patrick Keaton, pues hicieron unas series pequeñitas con Aventuras de Superman, y este fue el primer actor que lo interpretó, Kirk Allen. Kirk Allen, por suerte, no le pasó nada físico, pero solo hizo eso en su vida, no volvió a trabajar nunca más. Lo condenó, o sea, un poco el personaje, en este caso es una maldición profesional. Kirk Allen, para que veas la suerte que tuvo, en el año 75, cuando Richard Donner hace la gran película de Superman, dice, bueno, pues vamos a darle un cameo, un guiño a este hombre para que salga la película. Y su papel en la película del año 75 es el de padre de Lois Lane. Uh-huh. Hombre, por lo menos le han hecho un homenaje. Aparece Kirk Allen, ese actor. Pues no, era tan larga la película que tuvieron que recortar un trozo. Vaya. ¿Qué trozo recortaron? Donde aparecía Kirk Allen. Nunca más se le volvió a ver. Seguimos avanzando, llega un señor llamado George Reeves, justo muy parecido al más conocido de todos los Supermanes. George Reeves, que había sido nada más y nada menos que uno de los principales protagonistas, uno de los pretendientes de Vivian Leigh, Escarlata O'Hara, señorita Escarlata, es lo que el viento se llevó, o sea, el hombre tenía un porvenir muy interesante dentro del mundo del cine. Pero le hacía falta dinero, con lo cual acepta la primera serie de televisión de Superman. Se hace tan famoso, que cuando intenta seguir con su vida profesional, de hecho le dan el protagonista de un clásico de aquí a la eternidad, pero cuando hicieron la primera prueba ante público, todo el mundo decía, mira, es Superman. Total, que tuvieron que rehacer la película y quitarle para siempre a este hombre del cartel de cine, porque ya todo el mundo lo veía como Superman. No sabemos si es por eso, no sabemos si es porque era un gigoló y, bueno, tenía tendencia de ligar con la mujer de productores, que apareció un día muerto con un tiro en la cabeza, el señor George Reeves. Dicen que en el lugar donde ocurrió se ve el fantasma de este señor. Nunca se ha sabido si es un suicidio o si fue asesinado por un mujeriego. La cuestión es que George Reeves fue otro Superman que falleció, otro Superman que tuvo la maldición. Seguimos avanzando, ya también conocemos todos el caso de Christopher Reeve. Ya a estas alturas, Coli, a mí me daría miedo que me dieran el papel de Superman, ¿eh? No, yo no me lo voy a poner, entre otras cosas, porque se me verían las lorzas en el traje, pero yo tengo claro que ese, es que ni de Lex Luthor voy a hacer, por la calva sí podría, pero no, ni me atrevo. Total, a Christopher Reeve ya todos lo conocemos, gran actor, se cayó de un caballo, tetrapléjico mucho tiempo y al final murió. Vámonos con otros personajes que tú dices, vale, han muerto tres que han hecho de Superman, y los que no, profesionalmente están nulos. Vámonos ¿os acordáis de la serie Lois y Clark? Sí. ¿Habéis vuelto a ver a ese actor? Pues la verdad es que no. Y era un actor que salía en muchas series de televisión, películas, nunca más se supo después de haberse puesto el traje de Superman. ¿Os acordáis del actor de Superman Returns, la que hubo antes de la que hay actualmente? Correcto, también. No, ha desaparecido. Nadie sabe qué ha ocurrido con este actor que hizo de protagonista en Superman Returns. Me estás asustando, Colin, porque es verdad. ¿Os acordáis de la serie Smallville? También tenía como unos 10 años haciendo de Superman, un buen actor, un chaval guapetón. ¿Habéis vuelto a ver trabajar a ese hombre después de Smallville? Se perdió. Se ha perdido. O sea, parece una tontería, pero no lo es. Todo el que se ha puesto el traje de Superman o ha fallecido o ha desaparecido del plano profesional. Es como una maldición que existe. Henry Cavill, que es el actor actual, que, bueno, un papelón en la película Los Tudor, en la serie Los Tudor, gran actor consagrado, esperemos que no le pase factura el ponerse este traje de Superman. Luego sí, ha habido curiosidades como Margot Kidder, que también haciendo de Lois Lane tuvo sus problemas de esquizofrenia, pero sobre todo es el traje de Superman el que le ha traído mucha maldición y mucha mala suerte a sus protagonistas. ¿Te cuento dos curiosidades más o vamos corto de tiempo? Vamos a contar esas dos últimas curiosidades, ¿cómo no? Venga, por ejemplo, tonterías que casi nadie sabe. Cuando se hace el primer Clark Kent, fijaros, los primeros dibujos y películas de Clark Kent, se parece muchísimo a un actor que era famoso en aquella época, Harold Lloyd. Sí. Y es porque Joe Shuster y Jerry Siegel se basaron en Harold Lloyd, el actor Harold Lloyd, para crear el personaje físico de Clark Kent, el alter ego de Superman. Tomaron de ahí el patrón. Sí, y también se llama Metrópolis, la ciudad donde va después de Smallville, de Arkansas, porque ellos eran, como nosotros, y como el señor Minero, que estaba hoy de técnico, un cinéfilo, eran cinéfagos. Enamorado. Y enamorados del cine y de Fritz Lang, y de la película Metrópolis. y por eso le pusieron el nombre de Metrópolis a la ciudad de Superman. Y dos chorraditas más. Esta nunca la he desvelado, o sea, no he sido capaz de desvelar. Primicia. Daros cuenta que muchos personajes de Superman son dos L, sus iniciales. Lois Lane, Lana Lang, ¿sí? Lex Luthor, Lionel Luthor. Si alguien sabe por qué, que nos lo diga, porque llevo años intentando descifrar. Lo único que se me ocurre, pero como teoría personal, es que Jerry Siegel, que es el guionista, el que creaba los nombres, sus padres, sus abuelos, son de Lituania. No sé, como si fuera un guiño a la L de su tierra, a Lituania, porque otra cosa no se me ocurre, porque esos personajes de Superman casi todos son LL. Es una chorrada. Es muy curioso, es una chorrada curiosa. Sí, sí. Bueno, y ya otra chorrada, ya para terminar. Estoy muy orgulloso de las periodistas españolas. ¿Por qué estás tan orgulloso de las periodistas españolas? Bueno. Porque si la mejor periodista, teóricamente, de Estados Unidos era Lois Lane, dar cuenta que era la número uno, premio Pulitzer y todo, ¿no? Lois Lane, la novia de Superman. Esa es la mejor periodista del mundo. La mejor, ¿por qué? Una tía que es incapaz de descubrir que un tío cuando tiene las gafas uno y cuando no tiene las gafas otro. O sea, oye, una pero... tía que tú te quitas las gafas y ya no sabes quién eres. Que la Mercedes, mira, lo pilla la lengua. Las gafas eran buenas, Coli. Por favor. Compañero. Qué malos son las periodistas de Estados Unidos. Muchísimas gracias por esta tremenda historia, que yo desconocía totalmente, tengo que decirlo. ¿Sí? Pero yo estoy seguro de que a partir de ahora la gente va a ver a Superman con otros ojos, quizás más malditos, cómo no. Sí, sí, y los actores estoy convencido de que se lo pensarán mucho antes de ponerse el traje. Pues muchísimas gracias, compañero. Un abrazo, amigos. Un abrazo. Damos la vuelta a la página y ahora mismo estamos con Teresa Bernal. A mí los extraterrestres me encantan. Yo, José Manuel, es de los que dice, oye, ovni, extraterrestre, a mí no me... Pero a mí ellos me pierden, porque te vayas al gobierno, que te vayas del país que sea, te vayas a cualquier zona, en todos los países hay historias de ovni. ¿Y dónde hay ovni? Hay extraterrestres. Sevilla, además, el lugar donde emitimos... ¿Os soñamos, pues, Pepe, con que haya extraterrestres? Yo veo esa inmensidad tan grande. Otro día hablaremos de cosmonautas y del universo. Con tantos países, nuestro gran telescopio nuevo que ha catalogado decenas de países donde podía albergarse la vida tan hace tan poquitos días, yo estoy seguro de que hay. Minero, ¿tú crees que hay extraterrestres? Dice que sí, a él también le gusta. Sí, pues si Minero dice que sí, hay que creérselo, ¿eh? ¿Extraterrestres existen o no? Pues de eso va a hablarnos Teresa Bernal. Compañera. Buenas noches, Pepe. Pues, hablando de extraterrestres, ¿tenemos que irnos a dónde? Al caso Roswell. Vamos a contar los antecedentes del caso Roswell, aunque yo creo que es uno de los casos que más conocidos del mundo. Seguro que hay algún oyente nuestro despistado. Por si hay un oyente despistado, vamos a contar un poco el caso. 10 de julio del año 1947. Un objeto desconocido explota cerca de una finca rural en Nuevo México. Se cuenta que por la zona de la explosión, en una zona desértica, cerca de una finca rural, habían aparecido tres platillos volantes en cuyo interior encontraron los cuerpos de unas criaturas de apariencia humanoide. Humanoide. Supuestamente estos seres tendrían apenas un metro de altura y llevaban ropa plateada. Fíjate, lo curioso. No es una situación habitual. No es una situación habitual. O no se nos ponen a los extraterrestres con ese tipo de vestimenta. Uh-huh. Es un granjero de la zona quien hace el descubrimiento de este platillo volante con estos seres dentro. Y como es lógico, pues inmediatamente da el aviso a las autoridades pertinentes. El revuelo nos hace esperar, imagínate, Pepe, los diarios y medios informativos de la época se hacen eco de la noticia, da comienzo a toda una serie de hipótesis y teorías conspiranoicas, rumores, que duran hasta nuestros días. Sí, sí, sigue llegando a día de hoy, todavía queda muchísimo por desvelar. Todavía con el caso Roswell, porque fíjate que el suceso de Roswell supuso el nacimiento de la ufología moderna. Sin duda, yo creo que ahí se marca un antes y un después. Totalmente. Además, yo creo que es el propio gobierno de los Estados Unidos, de alguna manera, el que impulsa ese antes y después. Sin quererlo, pero lo impulsa. Así es, Pepe. La pregunta del millón, ¿sucedió realmente el choque de naves extraterrestres? el gobierno de Estados Unidos lo negó rotundamente. Los más escépticos buscaron otras explicaciones más viables, pues como que en vez de un platillo volante posiblemente no se trataba más que de la caída de un misil. Los conspiranoicos insisten en que sí, que cayó la nave extraterrestre, pero que el gobierno, temiendo que se desatara el pánico entre la población ante una posible amenaza de invasión extraterrestre, como había sucedido, si te acuerdas, en 1938, con aquel célebre programa de radio en el cual el locutor se le ocurre narrar un fragmento de la novela de Orson Welles, que era la guerra del mundo. Y los oyentes que sintonizaron la emisora cuando ya estaba el locutor narrando, se pensaron que estaba dando las noticias y se pensaron que aquello estaba sucediendo realmente. Sí, vamos, tenemos que retrotraernos porque muchas personas que nos escuchan piensan cuando se habla de este programa de radio y ese momento, que oye, ¿cómo va a escuchar a alguien por la radio que están invadiendo el mundo y se lo va a creer? Claro, si era un programa serio y sintonizan unos minutos después de haber dicho el locutor, vamos a narrar. Pues, es que antes solo existía la radio. Claro. Y lo que quería escucharse era la radio. Y ciertamente causó un impacto brutal en Estados Unidos. El gobierno, temiendo, imagínate, que se desatara el pánico entre la población, si aquello que había sido simplemente ciencia ficción había provocado lo que provocó, en este caso, que realmente podría haber encontrado un platillo volante con extraterrestres a bordo, pues aquello podría haber sido una verdadera catombe. Año 1995, Pepe, 48 años después del suceso Roswell, un productor de vídeo, Ray Santilli, publica un vídeo con la supuesta autopsia del extraterrestre fallecido en Roswell. Ahí también se desata otra inmensa polémica. Otra inmensa polémica. Supuestamente Santilli tendría este vídeo porque se lo había entregado un camarógrafo militar que ya estaba jubilado. La cadena Fox y otras cadenas internacionales se hacen eco de este vídeo. Emiten varios programas especiales y el espíritu de Roswell renace. Vuelve y renace con fuerza. Imágenes de una autopsia en un extraterrestre. Imagínate. Y me imagino, porque he tenido la suerte de verlo. Yo también lo he visto y te confieso, Pepe, que fue mi primera incursión en el mundo del misterio. Impresiona muchísimo. Impresiona y en aquella muchísimo. Época, que pues ¿sabes? No teníamos internet, había internet, pero bueno, no era lo habitual. Pero no un internet al alcance de la mano de las personas. Claro. Y cuando esto empieza a difundirse por televisión, prensa, todos los medios que había, el boom fue impresionante, porque además ahí sí veíamos una imagen más parecida al típico extraterrestre que tenemos en la cabeza. Es que era el sueño cumplido de... Que también hay que hacerse esa pregunta. Amantes de la ufología. ¿Por qué tenemos esa imagen predefinida si nadie ha visto un extraterrestre? Eso es lo que a mí me pone siempre en pie de guerra un poco cuando alguien relata que ha visto extraterrestres. Bueno, es que son tan parecidos a los de la televisión que... Sospechoso. Sí, porque uno, al fin y al cabo, puede... Aquí la teoría se puede ir hacia dos lados. Puede pensar que pensamos que son extraterrestres porque los hemos visto en la televisión, claro. O salen en la televisión porque alguien ha visto extraterrestres. La gallina al huevo, ¿cuál fue? Pues no lo sabemos. Lo que está claro es que cuando vemos esta autopsia, el patrón es muy parecido a esos extraterrestres que tenemos en la mente en este así momento es. Todo el mundo. Yo, Pepe, por aquel entonces compraba revistas, me subrayaba la revista, el reportaje de Roswell. Ahí es donde das el salto. Ahí es donde di el salto. Me hacía mis resúmenes, mis cuadernos, el caso de Roswell, confieso que me enamoró. Pues esos oyentes que hemos visto y que recordamos con cariño esas imágenes, en las que aparecen en blanco y negro, el cuerpo del alienígena sobre la mesa de operaciones y los médicos ataviados con esos típicos trajes de peligro biológico, examinando el cuerpo, abriendo el pecho, sacando órganos, contando que tenía 12 dedos en los pies. Van haciendo, además, que van haciendo una autopsia como cualquier persona se puede imaginar. Van contando a esa antigua grabadora lo que están haciendo. Y quien quiera ver el vídeo, pues que lo busque en internet. A día de hoy en internet puede pasar un buen rato. Se encuentra ese vídeo, además, con una calidad, la verdad, es que aceptable. ¿Te estarás preguntando si ese vídeo era real? Pues sí que me lo pregunto, creo que... Todo el mundo que ame un poco el misterio debe hacerse esa pregunta. La verdad es que el vídeo estaba muy bien hecho. Tan bien hecho que mucha gente, incluso muchos expertos en ufología, se lo creyeron. Sin embargo, Pepe, nuestro hueso en un pozo. ¿Qué me dice? En 2006, el propio Ray Santilli reconoció que ese vídeo había sido una falsificación. que no era real aquel extraterrestre que veíamos. Aquel extraterrestre no era real, sin embargo, eso sí, prometió que sí que tenía en sus manos un vídeo real de la autopsia. ¿Qué había sucedido? Que la cinta auténtica estaba tan deteriorada y las imágenes eran de tan mala calidad que para poder publicarlo y que la gente pudiera ver con nitidez esas imágenes, tuvo que recrear la autopsia. Existiría un vídeo real, solo que las imágenes que se habían difundido a través de los medios de comunicación era una recreación. Una idealización de ese, de ese verdadero autopsia, pero que entonces no se niega que ese... No, no se niega, ¿no? Dice que era cierto y que la autopsia se había efectuado y que efectivamente había una cinta de vídeo con esas imágenes reales del extraterrestre. De hecho, esta segunda cinta, la que supuestamente sería la auténtica, fue exhibida no hace mucho tiempo, además, en 2011. ¿Qué pasa? Pues que cuando ya te han mentido una vez, es difícil creer. Y después de la gran mentira mantenida en el tiempo, además, las nuevas declaraciones de este señor, pues nadie se las ha creído. En cuanto al vídeo, es verdad que hay un vídeo de mala calidad y en el cual se ven unas extrañas criaturas. Unos dicen que esas mismas imágenes ya han estado rodando por internet desde hace mucho tiempo. Ahí incluso han apuntado la posibilidad de que esos seres que salen en la cinta son realmente cadáveres de niños rusos que habrían experimentado un tipo de mutación por experimentos raros. ¿Cadáveres de niños rusos? Cadáveres. De niños con mutaciones. ¿Y habían aprovechado para hacer...? Para hacer ese vídeo. A los estudiosos del fenómeno ufológico y a la propia sociedad los tenemos divididos. Hay quienes creen y hay quienes se han vuelto pues aún más escépticos a raíz de ese vídeo falso y después de... Y como que el golpe ya, ratifica en que no es real y que no puede ocurrir. Sin embargo, hay personalidades como el astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, que afirmó en varias ocasiones que Roswell fue real. Pero el astronauta no es la única personalidad que cree la existencia extraterrestre, que nos han visitado, incluso que viven entre nosotros, Pepe. En el año 2011, el FBI hace público unos documentos que revelan más datos al respecto. Estos archivos desclasificados por el FBI fueron bautizados bajo el nombre de la bóveda, de Vault. La bóveda. Contendrían más de 2.000 documentos digitalizados sobre ovnis y experimentos paranormales. ¿Tanto? Tanto. Más de 2.000 documentos, Pepe. Entre estos archivos aparece la fotografía del presunto extraterrestre y referencias al caso. También se señala una posible explicación de por qué chocaron con aquellas naves extraterrestres. Esa posible explicación es que el gobierno de Estados Unidos tiene un radar de alto poder en el área y este radar podría haber interferido con los mecanismos de control de los platillos volantes. También los servicios secretos de Rusia tendrían en su poder una serie de documentos que les habrían infiltrado agentes del gobierno estadounidense. En estos documentos, ¿sabes qué es lo que se cuenta? ¿Qué se cuenta? Agarraros al asiento que vienen curvas, ¿eh? Es un ex técnico de la CIA, Edward Snowden, el que se encarga de infiltrar esa información. Y lo que contiene sería nada menos que pruebas irrefutables de que desde mediados del siglo pasado seres extraterrestres habrían no solo tomado contacto con los seres humanos en la Tierra, sino además estos seres extraterrestres están infiltrados en el gobierno de los Estados Unidos. Ya los tenemos dentro. Ya los tenemos dentro, con poder. Vaya. Según Snowden, en la actualidad las riendas del poder en Estados Unidos no la tiene el gobierno vigente, sino los extraterrestres. Esas logias que hemos visto tantas veces, pues una logia extraterrestre que ya está ahí. Que por cierto, los Simpson tienen... un niño. Yo lo comento como apunte. Leí como había una serie de informes. Los Estados Unidos tienen una ley que les obliga a desclasificar todo el material que tengan pasado X años. Pero se había creado un nivel máximo, no existente, para ciertos casos muy detallados, muy concretos, que por seguridad nacional y ya casi mundial, porque estamos hablando de extraterrestres, no se supieran nunca y quedaran un poco aislados de esta ley de información, de libertad de la información. Al parecer, los extraterrestres habrían dado su apoyo a la Alemania nazi y al Tercer Reich para alcanzar la supremacía mundial. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, estos mismos seres, viendo que era Estados Unidos la potencia mejor posicionada para conseguir la hegemonía mundial, le ofreció su apoyo para conquistar el mundo. De ahí que los extraterrestres estuvieran ahora, pues, ya dentro de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Que vendría de largo. Desde la Segunda Guerra Mundial, fíjate. Bueno, y desde antes también, que ayudaron. Sí, ya desde ahí. Si la propia Alemania fue un poco ayudada y después cuando vieron que no, que no podían, se volvieron a los aliados. Como los girasoles, dice que no tengamos, que van girando en torno a... ¿Quién dice que ya no los tenemos dentro? Al sol que más calienta. Es una de las teorías más repetidas, que los tenemos aquí ya. Se dice, se rumorea. Pero no solo eso, Pepe, además estas declaraciones de Snowden están avaladas por el ex titular de Defensa de Canadá, Paul Hellyer, quien asegura que en la Tierra hay entre 2 y 12 especies de seres extraterrestres. Habría algunos que son bajitos de color gris y otros altos, rubios, y por eso pues están mezclados entre nosotros. ¿Y ninguno verde? Bueno, hay 12 especies, otro día nos detenemos en las especies. Yo sé que suena un poco el argumento de Men in Black o de Mars Attack o de alguna de estas películas así de ciencia ficción. Información real la que ofrecen Paul Hellyer y Edward Snowden, un simple bulo periodístico. Bueno, haciendo uso de la lógica, lo coherente es pensar que no se trata más de un bulo periodístico. Paul Hellyer es un señor de más de 80 años, aficionado a las películas de George Lucas. Que ya tiene mente, que ya tiene su... Edward Snowden está ahora mismo pidiendo asilo político a 21 países, entre ellos España, porque habría también denunciado al gobierno de estar fabricando una máquina para espiarnos. ¿Denunciado por traición? Y hemos dicho antes que Roswell ha marcado un antes y un después, y que hay una serie de razas extraterrestres habitando la Tierra. Vamos a referirnos rápidamente al Proyecto Serpo, Pepe. ¿Proyecto Serpo? Proyecto Serpo. Regresamos a Roswell. Antes hemos dicho que el caso Roswell marca un referente en la historia de la ufología. La ufología. En este sentido, el Proyecto Serpo, se tiene conocimiento en 2005 de él, cuando una fuente anónima, que se identifica como un ex trabajador del gobierno estadounidense, comienza a enviar mensajes a un grupo de discusión ufológica en Internet, que es liderado a su vez por otro empleado del gobierno, un señor llamado Víctor Martínez. El informante asegura haber sido partícipe de un programa de intercambio entre el gobierno estadounidense y los extraterrestres. ¿Intercambio? Intercambio. En concreto con una raza extraterrestre llamada los Evans, que vendrían de un planeta llamado Serpo, que se encuentra en el sistema estelar Zeta Reticuli. Los orígenes de este programa de intercambio se encuentran en Roswell, porque en el accidente uno de los extraterrestres habría logrado sobrevivir. Habría colaborado con el gobierno estadounidense, le habría explicado pues cómo es su país, le habría enseñado para qué sirven los aparatos que encontraron dentro de la nave. Inició un poco ese contacto entre mundos. Tendrían un aparato con el cual podrían comunicarse con su planeta de origen. Llegaron a contactar con sus congéneres del planeta Serpo e incluso acordaron una reunión. ¿Una reunión? Este extraterrestre fallece 5 años después, en 1952. Unos años después, una nueva nave vendría también a Nuevo México, a Alamogordo, y en esa nave recogerían los cadáveres y acordarían este programa de intercambio. Prepararían a 12 militares, hombres y mujeres, que viajarían hasta Serpo a bordo de una nave espacial, en la cual tardaron apenas 9 meses, estarían allí en Serpo durante 10 años, regresaron al cabo de 13 años, con un cierto retraso, habrían estudiado el planeta, que era pues muy similar a la Tierra, solo que con 2 soles, con un nivel de radiación muy alto, y al cabo de 13 años, de los 12, volvieron 8. 2 de ellos tristemente fallecieron a causa de la radiación, otros 2 se quedaron en Serpo. No quisieron volver. No quisieron volver. En 1985 fue la última comunicación que se tuvo entre la Tierra y el planeta Serpo. Pues impresionante. Yo no sé si esto será verdad, si será mentira, si... Lo que dicen es que todos los documentos han desaparecido de Internet, tanto los documentos como estos grupos. No hay ni rastro. Pues compañera, me dejas impresionar porque no conocía este proyecto, que creo que llama muchísimo la atención. Y que estoy seguro que a nuestros oyentes les habrá gustado muchísimo. Nosotros nos quedamos aquí. Muchas gracias, Teresa, por gracias tu intervención. A ti y a Voces del Misterio. Y volveremos la semana que viene con el último programa de la temporada, que se presenta cargado de novedades a más no poder. Lo dicho, el viernes que viene nos encontramos aquí de nuevo, a las 8:30. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio.